¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Sentidos. Mi nombre es Natalia León y como cada mañana estaré con ustedes a lo largo de este programa, despertando tu corazón con buena música para que inicies tu día con un excelente ánimo. En esta emisión tendremos un tema bastante interesante y que en las últimas semanas me habían pedido para abordar y comentar experiencias. Hablaremos de el beso. ¿Qué es? Tipos de besos, beneficios y, ¿por qué no?, hasta recordaremos nuestra primera experiencia. ¿Lo recuerdan? Pues bien, hablaremos de esta muestra de afecto tan significativa para todos nosotros. Te recuerdo los teléfonos en cabina 3618-8807 y 3618-8808. En Facebook pueden encontrarme como Natalia León o síganme por Twitter, www.twitter.com/mi-natasha. Comunícate con nosotros y cuéntanos tu experiencia. Por lo pronto, yo los dejo con este tema de Sixpence Not the Richer, Kiss Me. Acabamos de escuchar en voz de Lane Nash, que fue uno de los temas más exitosos y sonados de esta banda estadounidense a finales de los 90, Kiss Me. Pero entrando ya en materia, podemos definir al beso como la acción de tocar, acariciar con los labios, con motivo de saludo, despedida o un signo de afecto. Un beso es la suma perfecta entre dos personas, es el primer contacto con nuestra pareja. El beso como nueva experiencia suele causarnos nerviosismo por el temor a no hacerlo correctamente o ser rechazado por el otro. La realidad es que no hay mecanismos ni reglas que seguir, simplemente nos besamos guiándonos por pura intuición y nos dejamos llevar por ese instante. Ahora vámonos con esta canción que va muy ad hoc con nuestro tema del día. Ellos son Camila con este que fue su último sencillo, Bésame. Estás en Sentidos, despertando tu corazón. Bésame. Ya ves tiempo sin piedad y en silencio. Bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento. Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame, y beso a beso pon el cielo al rey. Bésame sin razón. Así como lo dice este tema de Camila, los mejores besos son espontáneos. Y aún mejor si te dejas llevar por tu corazón. Y ya en la práctica nos encontramos con que hasta existe una clasificación que se les ha dado. Aquí tengo algunos estilos y descripción, pero antes de explicar algunos, comuníquense y platíquenme cuál es su beso favorito. Les recuerdo los teléfonos en cabina 3618-8807 y 3618-8808. Por Facebook, Natalia León o denme follow por Twitter, www.twitter.com/mi-natasha. Ahora sí, comencemos con algunos ejemplos. Tenemos el clásico piquito. Es un beso dado en los labios, pero con apenas contacto. Muy usual en la pareja y en ciertas familias es como la muestra de afecto entre padres e hijos y hermanos, principalmente cuando son hijos o niños. Tengo aquí también el famosísimo beso hollywoodense. Uno inicia uno inclina al otro hacia atrás, como invitándolo a estar más cómodo y preparándolo para lo que espera. Este estilo se convirtió en un clásico de las películas de los 50s y 60s. El beso de esquimal. Nada de boca. La herramienta es la punta de la nariz. Al rostro de la pareja tocando primero la punta. De ahí puede recorrer suavemente todo su rostro. ¿Qué tal el beso francés? Es un beso profundo y prolongado. Con los labios abiertos, las lenguas se tocan y exploran. Solo recuerda que no se trata de hacer una limpieza dental a tu pareja, así es que hay que hacerlo con cautela y con mucho cuidado. Tengo aquí el beso de alien. ¿Quién lo había escuchado? Es aquel que, en el que la persona se apodera de la boca del otro, hasta dejarlo casi sin respiración. Es como si quiera apoderarse del otro, demuestra que es un ser apasionado. ¿Qué tal? Estos fueron solo algunos de los tantos tipos de besos que podemos dar. Pero ahora les voy a leer uno de los mensajes privados que me llegaron por Twitter. Es de Mariana García, quien nos comparte que sus besos favoritos son robados por ser inesperados, pero en el momento adecuado, y casi siempre dan inicio a la primera muestra de afecto de una persona hacia ti. Yo creo que tienes toda la razón, Mariana. Los besos robados tienen una magia muy especial. Y es que cuando alguien decide robar un beso, lo hace por no poder resistir las ganas y lo hace sin previo aviso. Yo los voy a dejar con esta canción de Jarabe de Palo, que habla precisamente de las ganas incontrolables por besar a la flaca. Seguimos en Sentidos, despertando tu corazón. Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo NASA, esta canción de Jarabe de Palo, La Flaca. ¿Qué tal? Pues bueno, me acaba de llegar un mensaje privado por Twitter de Alejandro García, quien nos dice que su primer beso es uno de sus mejores recuerdos que tiene de su infancia. Fue a la edad de 10 años con una niña que conoció en una fiesta infantil. Asegura que al verla quedó totalmente flechado, por lo que le robó un beso, salió corriendo y jamás volvió a verla. ¿Qué tal? Yo creo que, al igual que él, todos tenemos anécdotas memorables de este primer encuentro, sin mencionar los beneficios que este puede tener. Por mencionar algunos, tenemos que un beso nos permite ejercitar cientos de músculos faciales. También estimula la secreción de distintas hormonas que funcionan como analgésicos y fortalecen nuestras defensas inmunológicas. Además de actuar como antídoto para la depresión, el desánimo, la tristeza y la aflicción. Así es que no hay motivo para dejar de realizar esta práctica tan habitual y placentera en el ser humano. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, señores. Pero no me voy sin antes desearles un excelente fin de semana. Descansen, coman rico, duerman bien y besen mucho. Esto fue Sentidos, despertando tu corazón. Hasta la próxima. te besé.